Bueno, mi nombre es Cintia Jacobi, yo soy licenciada en obstetricia y soy la jefa del Departamento de Maternidad e Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Perfecto, una jornada sobre ILE, ¿qué se puede decir de que lo que no se conozca sobre la interrupción legal del embarazo? Bueno, para nosotros esto es un día muy especial porque estamos como contando este camino que se empezó a transcurrir ya hace un par de años en el acceso a la interrupción legal del embarazo. Bien. Y bueno, hoy nos están acompañando dos profesionales de Buenos Aires que también nos vinieron acompañando en todo este proceso de abordaje y de accesibilidad a la interrupción. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es un honor y es trabajar con los equipos. Uh-huh. Y visibilizar esta realidad. Bien, ¿quiénes están participando? Todos los equipos de salud de la provincia de La Pampa. Bien. Interdisciplinariamente. Bien. Sí, que es la idea. También hay organizaciones de mujeres que sí, están participando. Están en la Secretaría de Derechos Humanos. Bien. El Foro por el Derecho al Aborto Legal y otras instituciones también del medio que nos acompañan en esto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Nos dicen sus nombres como para que nos queden grabados? Mi nombre es Viviana Mazur, soy médica generalista, trabajo en el programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y yo soy Analia Messina, soy médica tocoginecóloga, trabajo en el Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Qué saben de la realidad de la ILE en La Pampa? Bueno, la verdad es que tuvimos el honor, el privilegio de haber podido acompañar este proceso al que Cintia se refería recién. Desde hace varios años hemos compartido con las compañeras y compañeros de la provincia los avatares, digamos, para poder llevar adelante lo que la ley manda en nuestro país y lo que las provincias, por su lado, también legislan para poder garantizar el acceso a la salud de las personas con capacidad de gestar. Así que sabemos que han tenido enormes progresos en los últimos años para poder garantizar el acceso a la atención de la salud de las personas con capacidad de gestar que tienen derecho a la interrupción legal de embarazo en el marco de lo que la ley nos permite y nos manda, nos Bien. Obliga. ¿Y en ciudades más grandes es distinta esta situación? Bueno, en todos lados es difícil. Uh-huh. Poder modificar años en los que se desconoció en las prácticas lo que la ley hace 100 años indica que hay que hacer, con distintas realidades y con distintas particularidades de cada jurisdicción. Siempre es un trabajo que hay que hacer permanentemente, en donde hay una importancia muy grande en relación a cómo acompañan las autoridades y también en cómo los equipos intermedios pueden ir trabajando para ayudar a los equipos territoriales a que den la respuesta necesaria. Bien. ¿Hay presiones de parte de, por ejemplo, de la Iglesia hacia las instituciones, hacia personas profesionales de la salud respecto a esta situación, aunque hay una ley que los ampara para determinar esta situación? Sí, conocemos, no me ocurre personalmente, pero conozco en varios sectores que han sufrido diferentes grados de hostigamiento, pero hay que pensar que al que hostigan no es al profesional o a la institución, hostigan a una mujer con necesidades específicas. Uh-huh. Entonces, la verdad que siempre hacemos lo mejor que podemos para trabajar desde el lado de la empatía, particularmente con la mujer que requiere esta asistencia. Entonces, la verdad que, bueno, lo que siempre decimos, cada uno individualmente puede tener su fe, su moral, pero socialmente no puede interferir con los derechos y garantías individuales. Bien. Para cada uno. ¿Cómo se va a trabajar acá hoy con los profesionales y el equipo de salud que hay en La Pampa? Y hoy nosotras, la verdad que estamos participando de alguna manera para escuchar, porque estamos personalmente desde que llegué, lo único que escucho son los progresos increíbles que han hecho en el armado de equipos, en la capacitación, en el recorrido en este camino. Así que no voy a ser quien dé la charla, por decirlo, sino que creo que me voy a sentar a escuchar con mucha emoción y muy, muy agradecida de haber hecho este camino juntos, porque realmente lo que logró La Pampa en estos años es increíble. Bien, ¿y qué posición tienen respecto de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo? Y bueno, es lo deseable. Uh-huh. La diferencia entre la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo es que justamente ponemos en manos de la mujer esa decisión, no interfiere de alguna manera el equipo médico. Uh-huh. Pero si logramos trabajar bien la ILE, tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a llegar la IVE para todas, sí. Bien. ¿Todas las mujeres que tienen vulnerabilidad social, económica, son las que más recurren a los centros de salud por la ILE? Digamos, ¿la conocen o ustedes se lo tienen que pasar la información? Algunas lo conocen. Es muy importante también lo que vos remarcaste. Acá no solamente están los equipos de salud, sino está el foro hay organizaciones de mujeres, hay cuestiones de derecho, porque de nada serviría que hubiera una ley vacía de gente. Para que una ley se implemente y se cumpla, necesitamos que haya gente dispuesta a llevarla a cabo y gente dispuesta a exigir su cumplimiento. Entonces, en este sentido, la difusión de estos derechos es importante. Con respecto a la temática de las mujeres con mayor vulnerabilidad social, creo que son un drama que tienen un componente aparte, pero el aborto atraviesa todas las clases sociales. Lo que las diferencia es cómo cada una resuelve ese problema y la urgencia con la que puede acceder, la velocidad a la que puede acceder, pero hay que prestar servicios de calidad en el subsistema público para todo aquel que lo necesite, cualquiera sea su condición. Eso es lo que yo entiendo. Históricamente fue un problema de inequidad, porque el aborto existe y las mujeres abortan. La diferencia es que las pobres mueren en el intento y aquellas que tienen mejor poder adquisitivo tienen mejores recursos para no morir. Sí, por eso es tan clave que los integrantes, los efectores del subsector estatal puedan dar la respuesta adecuada con los mejores estándares de calidad posibles, ¿no?